Esta es HICB, suave 107.3 FM, Santiago. Otra estación del Grupo Medrano. Música adulta para corazones jóvenes. Yeah. 107, tu compañía perfecta en la casa, en el trabajo o en el carro. Siempre con tus favoritas de ayer y hoy. Venido a contar que has vuelto a aparecer y quieres verme. Estás arrepentida, que has cambiado de vida, que por pensar en mí casi ni duermes. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces, y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quiera, porque el quererte, juro que me ha dado mala suerte. Toco madera, no quiero tu cariño aunque me muera. Y por mi parte, me vale más perderte que encontrarte. No insistas, no me engañes, el zorro pierde el pelo, nunca las mañas. Ni digas que has cambiado, que te has encaminado, porque lo sé muy bien, son artimañas. Pero ya no te creo, ese mismo bolero lo escuché tantas veces, y cuando dije sí, después me arrepentí y lo pagué con creces. Toco madera, no vuelvo junto a ti por más que quiera, porque el quererte, te juro que me ha dado mala suerte. Madera, no quiero tu cariño aunque me muera. vale más perderte que encontrarte. Toco madera. Yo tenga tu cariño, que me quieras, no lo voy a lograr. Dicen que nunca has querido y que es divertido para ti el jugar a la mano. Solo un minuto quiero yo de ti, que será toda mi felicidad. Llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar. Y si no te gusto, tú me puedes dejar. No me importa, no, no me importa, no, si me dejas, no. Si me quieres un momento, será mi dicha, amor. No me importa, no, no me importa, no, no me importa. Será toda mi felicidad llegar al fondo de tu corazón y despertar en ti deseos de amar. Y si no te gusto, tú me puedes dejar. Ay, no me importa, no, no me importa, no, si tú me dejas, no. Suave 107. Gracias. Loto Loteca. Hoy lunes, un acumulado de 531 millones de pesos. Si aciertas 6 números de la Loto, ganas 20 millones más el acumulado. Y si aciertas los 6 números de la Loto más el número del extra, ganas 120 millones más el acumulado. Pero si aciertas los 6 números de la Loto más el número del extra y el número del Power, ganas 520 millones más el acumulado. Y para hoy lunes, 531 millones de pesos. Loto Loteca, el juego cambió a tu favor. El proceso de admisión en la UCATESI ya inició. Las puertas hacia una educación de calidad te esperan. Sé parte de una comunidad universitaria con programas académicos que se adaptan a tus aspiraciones y te preparan para el mundo real. Pruebas POMA, 12 y 14 de agosto. Fecha límite para entrega de documentos, 12 de agosto de 2025. Contáctanos, 809-573-1020, extensión 2235. Inscríbete y da el primer paso hacia una carrera llena de posibilidades en la UCATESI. UCATESI, cultivando mentes que transforman. El cáncer es una enfermedad que puede afectar a cualquier persona. En OncoServe tenemos todos los servicios para tratar esta enfermedad en un solo lugar y hacer este proceso más llevadero para el paciente y su familia. Profesionales expertos, tecnología de vanguardia y trato personalizado esperan por ti si nos necesitas. OncoServe en Santo Domingo con el teléfono 829-547-7878 y en Santiago 829-724-7878. OncoServe, luchando contra el cáncer en la población latina. Mi familia es el final. De un colmadito hicimos un mini market. ¿Cómo? Sí, y mi tía es de inspiración. De una escuelita hizo un centro educativo. Pues mi familia tampoco se queda atrás. De un conuquito ahora tenemos una hacienda. Y mis abuelos, esos nunca se rinden, pusieron un puesto de casabe. Ahora vienen de todas partes a comprarle. Pero no entiendo. Ni yo tampoco. Porque siempre le agradecen a un tal Mamoncito. Todos tenemos un porqué para alcanzar nuestros sueños. Estamos presentes en tus grandes emociones. Emoción, Valverde, Puerto Plata, Santiago, Santo Domingo. Cooperativa Mamoncito. Deposita tu confianza. Construye tu futuro. ¿Y tú qué esperas? Seguiremos soñando. ¿Sabías que visitar a Veia también te hace ahorrar dinero? Así es. En Veia estamos innovando la experiencia de servicio, pues contamos con la primera app de belleza en RD que te devuelve hasta un 10% por cada factura. Así es. 10% de recompensa. Y lo mejor es que puedes luego usarlos para adquirir productos o pagar tus servicios. Visita tu casita verde favorita en Santiago, San Francisco de Macorís, La Vega o Santo Domingo. Porque en Veia, we do beauty. Gánate una experiencia de tequila para papá. Por compras superiores a 2.500 pesos en Supermercados Nacional, participas para ganar un viaje de 4 días y 3 noches a Jalisco, México. Y vivir una experiencia inolvidable en la Hacienda Herradura. Consulta los detalles y las bases legales en nuestras redes sociales. Supermercados Nacional. La gran diferencia. Millones. Si aciertas los 6 de Loto 5 más, no esperes a mañana, porque hoy puedes ser ganador. Con Loto 5 ganas como quieras, ganas cuando quieras. Es de la primera tu lotería. Con Loto 5 de la primera, sí, tú ganas 30 millones. Son 30 millones de pesos todos los días. Esta es HICB, Suave 107.3 FM, Santiago. Otra estación del Grupo Medrano. Música adulta para corazones jóvenes.